dejado de existir. ¿De qué sirve la libertad? No puedo ni pensar. Cuatro muros de desigualdad se ciegan y no dejan ver la verdad. Bajo un líder delincuente, miseria, destrucción, no podía.